alejado de su amor. La soledad llenaba mi corazón. Su voz me llama hoy. Mi nombre escuché. A los que amo lastimé.